Recientemente sin lluvia, por la tarde con lluvia. En la, yo le llamo esta la lomita de los sustos. La lomita de la debilidad, de la responsabilidad. Sí, sí, pero. Y como es una gran responsabilidad estar frente a ustedes, porque estamos tratando la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay que ser ecuánime, hay que ser correcto, hay que tener mucho cuidado de lo que decimos, no es ser que estemos desviándonos, ¿verdad?, de la sana doctrina. Entonces la responsabilidad es grande, y yo quiero pedirle a nuestro pastor, ¿verdad?, que como los jueves, que pase y ore por mí, ¿verdad?, porque la verdad es que sin la oración, pues, porque no me siento seguro. Y yo pido también que ustedes oren por mí, de verdad, para que Dios abra nuestros corazones, para que Dios abra mi boca y las palabras sean realmente para edificar, para construir, para hacer más grande nuestra obra aquí en la tierra, ¿verdad?, que Dios nos use. Seamos instrumentos del Señor. Señor y Padre Celestial, estamos contando una vez más con la unción. Sí, Señor. Con tu Espíritu Santo declaramos a Dios que nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles delante de ti si no es con la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias. Declaramos que en esta hora, Dios, tú das lengua de pluma de escritor. Sí, Señor. Mauricio, que sí. Lo que nos falta a nosotros lo añadirá tu Espíritu, Dios. Amén. Gracias por su vida, gracias por su testimonio, gracias a Dios por su amor por la palabra también. Que ese amor se refleja, Padre, al compartir. Gracias a Dios por todo lo que tú haces en el nuestro y bendice este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Yo tenía en Chicago tenía un buen amigo. Y siempre se metía cuando iba a predicar, era un tremendo predicador, pero siempre se metía las manos en la bolsa. Y yo le dije un día: oye, hermano, ¿cuándo te vas a terminar de conseguir las monedas que andas buscando? ¿Verdad? Dice: no, es que yo cuando subo al púlpito, ¿verdad?, pues siento un montón de mariposas aquí, ¿verdad? Y él decía que daba gracias a Dios por ¿verdad?, estando tantos años predicando y siendo un hombre ungido, un misionero, ¿verdad?, en toda Latinoamérica. Se llama Arturito él, y siempre sentí ese temor cuando iba a exponer la palabra, ¿verdad? Y yo parece que soy discípulo de él. Bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo las cosas que intervinieron en el capítulo 4, ¿verdad?, pues teníamos una puerta abierta en el cielo, teníamos un trono, teníamos una voz que llamaba, ¿verdad? En ese trono pues estaba la figura majestuosa del Señor, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, habían destellos de piedras preciosas, ¿verdad? Un mar de cristal, rayos, voces y truenos. Ahora no voy a decir de centellas. Dice, la palabra de Dios. El Señor nos habla de diferentes formas. Nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por pesadillas, no. Nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por su palabra, nos puede hablar por sus siervos, nos puede hablar por las circunstancias, sean buenas o malas, el Señor siempre nos va a estar hablando, ¿verdad? Aún en medio de la tragedia, ¿verdad?, el Señor está hablando en nuestras vidas. Y últimamente el Señor nos ha hablado, el domingo pasado nos hablaba acerca de la mayordomía, ¿verdad?, ser mayordomo de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras posesiones, de todo nuestro ser, ¿vale? Y aunque parezca una carga el ser mayordomo, pues yo creo que es lo más maravilloso, ¿verdad? Porque puedes gozar de todos los privilegios sin tener que preocuparte por las cosas que tienes, ¿verdad? Y el Señor nos está llamando a que seamos mayordomos en todo, ¿verdad? Anteriormente, pues, el pastor Roddy había predicado acerca de que no seamos oidores olvidadizos, ¿sí? ¿Verdad? Que seamos hacedores de la palabra. Como digo, el Señor habla de todas formas, ¿verdad? Yo he pasado 2 semanas preparando esto, ¿verdad? Este estudio de esta noche. Bueno, no 2 semanas, digo, que tengo 2 semanas de estar, ¿verdad?, tratando de armarlo. Y había una constante en mi vida, ¿verdad? Y era que el Señor me decía aplicación práctica. Yo decía aplicación práctica, ¿verdad? De lo, bueno, pero se estaba refiriendo a lo que estamos estudiando. Por, no solo Apocalipsis, sino cualquier libro, realmente, si nosotros no hacemos una aplicación práctica, pero de verdad, pues es un estudio más, ¿verdad? Es llenarnos de información y no ponerlo en práctica. Entonces el Señor estaba allí, aplicación práctica. Y bueno, vale, pues. Una madrugada, pues yo me levanté porque el Señor, pues me estaba diciendo, ¿verdad?, de que escribiera algo acerca de la aplicación práctica que nosotros necesitamos, ¿verdad?, de todo estudio que nosotros tengamos, ¿verdad? Una de las cosas que me traía el Señor, ¿verdad?, es que en Apocalipsis 1:3, el Señor realmente tiene un gran deseo de que seamos felices, ¿verdad? Dice la palabra en el 1:3, dice bienaventurado. O sea, feliz quiere decir, ¿verdad?, el que lee y lo que oye en las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, ¿verdad? El Señor, cuando resucitó, dijo, consumado es, ¿verdad? Toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra, ¿verdad? El tiempo está cerca. Yo a veces me imagino como un reloj de arena, ¿verdad?, que le das la vuelta y el tiempo comenzó a contar. A partir del poder de su resurrección, ¿verdad?, el tiempo empezó a contar. Y el tiempo está cerca, justo estaba ese tiempo, ¿verdad?, porque el tiempo ha transcurrido en vano. A veces hemos vivido como una burbuja que estamos esperando las 7 plagas, ¿verdad?, para que a ver si nos ponemos al día. Yo creo que el tiempo ya comenzó, ¿verdad? El tiempo está cerca, que estaba cerca cuando el Señor lo dijo. El cronómetro, ¿verdad?, se ha activado. A ver, como cuando uno pincha el cronómetro, el tiempo comenzó, la carrera comenzó. La carrera para los gentiles, nosotros los gentiles, tenemos un lapso de tiempo realmente para acercarnos al reino de los cielos, ¿verdad? Y vamos quemando etapas. Y Apocalipsis, ¿verdad?, es un libro maravilloso que yo siempre le tenía miedo, le dije la vez pasada. Un libro que yo lo miraba así de pasadita, nada más, ¿verdad? Y lo habré leído pocas veces en la vida. Pues bueno, yo leo una vez al año la Biblia, pero la verdad es que lo paso así, ¿verdad? Pero en estos días, ¿verdad?, Dios me dio el liderazgo, el día primero, y el liderazgo me dio la oportunidad de poder compartir acerca de Apocalipsis, y la verdad, las cosas, se está volviendo mi libro favorito y también mi angustia favorita, bueno, se puede llamar angustia favorita, ¿verdad? Yo tengo días que no, de verdad, en que estoy con Apocalipsis, de verdad que tengo una angustia dentro impresionante. Me he activado, he afectado un poco a mi mujer, porque mi mujer está en la misma, de verdad. Estamos en una situación de verdad, estamos con una crisis increíble, ¿verdad? El Señor me decía esta madrugada, me levantaba y así, dormido yo, y entonces esta palabra que está allí dice, si no entiendes todo, estad atento a lo que sí entiendes, ¿verdad? Pero fue, me levanté. ¿Verdad? Mi hija pues estaba la pobre estudiando toda la noche hasta las 7:30 de la mañana. ¿Verdad? Le gusta estudiar de noche, ¿verdad? Es un búho. Y yo me levanté, me dice, ¿qué hace levantado? No, es que fíjate, el Señor me ha levantado y me ha dicho esto. Si no entiendes todo, está atento, ¿verdad?, a lo que sí entiendes, ¿verdad? No te vayas a justificar por ahí. Decíamos, ¿verdad?, que el trono que aparece ahí, ¿verdad?, que se sorprendió Juan cuando entró, es un trono de juicio, ¿verdad? Y volviendo a los primeros capítulos, ¿verdad? Hay una sentencia casi al final de cada iglesia, ¿verdad? Y es ese, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que tiene oído, ¿verdad? Me recordaba la prédica de hoy, ¿verdad? Que no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad?, sino que le pongamos mente a las cosas, ¿verdad? Porque el Señor está hablando. Y está hablando claro, ¿verdad? Y una cosa, ¿verdad?, es oír algo, y otra cosa realmente es que eso se quede aquí, ¿verdad? El Señor lo que está diciendo, ¿verdad?, que nos retengamos lo que el Señor está hablando a la iglesia y lo que está hablando en los subsiguientes capítulos. El Salmo 90, 11 y 12, ustedes van a pensar que esto es, que soy cabezota, ¿verdad?, que quiero hacer mucho hincapié en este Salmo, pero Yo lo siento, ¿verdad? Pero yo pienso, ¿verdad?, en un gran porcentaje que el Señor me está volviendo a mandar a que hablemos del Salmo 90:12, ¿verdad? Y lo leo y dice así: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Y el 12 dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay un mandato también, ¿verdad? Estoy diciendo esto porque, como decía, ¿verdad?, tenemos que llevar las cosas que estamos aprendiendo a la práctica. Hay un mandato, ¿verdad?, y es la gran comisión, ¿verdad? Otros le llaman la gran omisión, ¿verdad?, porque a veces eso es lo que estamos haciendo, omitiéndolo. Pero la gran comisión dice, ¿verdad?, dice: toda potestad me es dado en los cielos, ¿verdad?, por lo tanto, id. O sea, él firma ahí y dice: mira, esto está arreglado ya, ¿verdad? Por lo tanto, ahora ustedes id y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las tribus, a todos los barrios, a todos los lugares, ¿verdad? Y la verdad es un sentido de urgencia, ¿verdad? Es un sentido de responsabilidad y es un sentido de compromiso, ¿verdad? Yo sentía que el Señor me decía: actívate. Cuando yo conocí al Señor en el 83, la verdad, yo, ese del primer amor, ¿verdad?, estaba activado, man, increíble. Vivía en Chicago y ahí hacían unos fríos de que, bueno, que ni los perros salían orinando. Eso era frío, ¿verdad? Y se congelaba todo y yo había pactado con el Señor salir todos los días a repartir tratados. Y a veces llegaba tarde o eso, y a las 11 de la noche, pues yo salía a repartir un tratado. A alguien yo tenía que darle una tratada, digo, un tratado. Y era una cosa así, ¿verdad? Y llevaba gente a la iglesia. En ese tiempo yo no entendía que había que discipularlos, ¿verdad? Que solo los llevaba y que ahí la iglesia se encargaba. Y claro, así como entraban, así salían también, porque ese es el otro error, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que yo tenía eso, ¿verdad? Estaba activado, ¿verdad? Ahora leyendo Apocalipsis me he vuelto a activar, de verdad, me he vuelto a activar. Yo ya estoy por ahí yendo donde la gente, ¿verdad? Estuve metido en un lugar que no les recomiendo. Ahí había como que estaban, era una cosa, a un hombre que le había hablado del Señor, y cuando llego, pues ahí había un ambiente impresionante de inmoralidad, de trapicheo, estaban vendiendo teléfonos de la última generación en 30 euros, y de coches, y bueno, holy, ¿de dónde estoy metido?, dije yo, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, esa persona que yo fui a visitar y que yo le he hablado del Señor, él tiene necesidad de salvación también. Y cuando terminó de hacer sus trapicheos, le digo: ¿cuánto necesitas al Señor? Dice: Mauricio, tú no sabes, mi mujer y yo necesitamos buscarte a ti. Porque necesitamos que nos hables del Señor. En verdad, fíjate, la gente tiene, a pesar de sus cosas que están haciendo, tiene necesidad. Y yo, la verdad, yo me he activado, ¿verdad? El Señor quiere que cada uno de nosotros nos activemos, ¿verdad? Que planifiquemos para tal vez comienzos del año, pues aquí que todos nos hayamos duplicado por lo menos con una persona. Y esa persona a lo mejor la tengamos discipulada, no solo traída a la iglesia. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa. El Señor ya echó a andar el reloj. Y decía Pedro: según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí he estado yo, ahí he estado mi familia, y ahí están ustedes que son mi familia también, ¿verdad? Él no quería que nosotros pereciéramos, por eso nos dio la oportunidad de entrar en su reino. Hace como un año, un amigo que se llama Carlos, ¿verdad?, nicaragüense, pero que es un evangelista tremendo también, vive en Vancouver, Canadá, y me mandó un estudio general de Apocalipsis, ¿verdad? Y en la introducción él decía estas cosas. El Señor también me recordó, acuérdate de esos apuntes de este hombre, ¿verdad? Y fui a buscarlos, ¿verdad?, y encontré esto en la introducción. Él decía que la profecía de Apocalipsis, ¿verdad?, tiene el propósito de cambiar la manera en que nosotros vivimos. Oigan bien, el propósito de cambiar la manera en que nosotros vivimos y la manera en que contemplamos la vida presente. ¿Sí? Esa es una de las cosas que decía. También decía que la profecía de Apocalipsis nos da esperanza de hacernos conscientes de que Dios tiene unos planes que va a llevarlos a cabo. Y me recordaba aquel pasaje, ¿verdad?, que dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. ¿Verdad? Realmente, pues, nosotros no planificamos, ¿verdad?, perder nuestra salvación. A veces es que no planeamos, ¿verdad?, cómo realmente ser efectivos en el Señor. y necesitamos planificar nuestras vidas espirituales también, no solo nuestra vida natural, sino nuestra vida espiritual. ¿Qué es realmente lo que pretendemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere hacer con nosotros? Porque somos instrumentos de Él en sus manos y Él va a hacer cosas, pero tenemos que planificarnos. Otra de las cosas que decía este hombre, ¿verdad? Dice que la profecía de Apocalipsis nos ayuda a purificar nuestras vidas al hacernos conscientes de la inminencia de la venida del Señor y de nuestra responsabilidad delante de Él. También decía, que nos ayuda a establecer las prioridades correctas en nuestras vidas, ¿verdad? La mayordomía. Al darnos cuenta de que debemos dar nuestro tiempo y recursos a aquello que tiene un valor eterno. ¿Sí? Por años, Paloma siempre me ha dicho, dale más tiempo al Señor, porque cuando tú le has dado más tiempo al Señor, pues el Señor te ha bendecido. Y la verdad, las cosas que estamos tan ocupados tratándonos de ganar la vida, ¿verdad? Y más bien la estamos como perdiendo, ¿verdad? Estamos allí hasta arriba y no estamos buscando más del Señor. En Nicaragua nosotros tuvimos unas épocas bien difíciles, ¿verdad? Y nos ofrecieron un ministerio de un instituto que se llama INSTE, Instituto Teológico por Extensión, ¿verdad? Y yo tenía que buscar trabajo, no estaba para andar haciendo cosas de instituto, ¿verdad? Sin embargo, yo dije, bueno, vale, Señor, pues lo que tú quieras. Me levanté las manos y dijo, lo que tú quieras. Y empezamos a desarrollar ese instituto, a viajar por todo el país. Los pocos recursos que teníamos los invertíamos en el instituto. Y hacíamos estas cosas. Y la verdad de las cosas es que la bendición llegó, ¿entiendes? O sea, alguien dice por ahí, ocúpate de los negocios del Señor y Él se ocupará de tus negocios. Y eso es una realidad. Yo estos días yo paré los motores, dije, bueno, el mes de noviembre pues yo no voy a hacer nada. Y la verdad es que no estoy haciendo nada, no es que sea sinvergüenza. A veces sí me viene como Satanás diciéndome, bueno, cacho descarado que estás, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que este Apocalipsis yo me he enamorado de él, de verdad, de esta palabra preciosa, ¿verdad? Y me está haciendo poner, aunque me afeite, pongo la barba en remojo para que no sea muy dura. Tenemos que tener más conciencia del mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros tenemos como una información, hay mucha información generacional que nos ha hundido, que Satanás se ha encargado, ¿verdad?, de poner en nuestras vidas. Mucha información que no tiene que ver nada con este estudio, pero sí hay mucha información que algún día vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero una de las informaciones generacionales es que, por ejemplo, en mi país, cuando yo era niño, decían que el que leyera la Biblia se volvía loco, ¿verdad? Un tío se convirtió y dijeron toda la familia, se perdió. Imagínate qué tontería, ¿verdad? Se perdió tu tío. ¡Wow! Man, aquello fue, yo estaba niño, digo, ¡wow! ¿Y qué pasó? ¿Por qué se perdió? No, es que se hizo protestante. Madre mía, y entonces cada loco que andaba con la Biblia decía que estaba loco, pues digo, cada persona quiere decir, ¿verdad? Estaban locos, ¿verdad? Y uno se lo cree. Yo no sé a ustedes, pero a mí la información que me han dado de Apocalipsis es que no te metas ahí. Eso es difícil, eso no hay quien lo entienda. Ni con Daniel se te ocurra, métete con Juan, métete con otro, pero con eso no te metas. Aunque Juan es el que escribió esto, pero bueno. Entonces, pues, la verdad de las cosas es que debemos de perderle el miedo a Apocalipsis y pedir al Señor que nos revele por lo menos parte de lo que hay ahí, ¿verdad? Apocalipsis para mí era como cuando uno va en una montaña y ve una ciudad allá al fondo, ¿verdad? Y ve una masa compacta, ¿sí? Ve la masa compacta, pero bueno, sí, se ve bonito, tal vez si es de noche, pues se ve esa masa compacta de luces, ¿verdad? Pues para mí Apocalipsis ha sido ahora como no ver esa masa compacta, sino entrar en la ciudad. Cuando tú entras en la ciudad, ves las cosas bellas que tiene, ves sus parques, sus esquinas alumbradas, sus negocios, ves sus calles, ves todo lo que tiene en verdad adentro, pero no la estabas viendo de lejos, solo ves la masa ahí, ¿no? Ahora, cuanto más nos acerquemos nosotros a los hechos apocalípticos, más claro nos parecerá su realidad, porque esta es una realidad. Como dice la palabra, escrito está, ¿verdad? Eso vendrá. Ok. El capítulo 5, ya ahora entramos en materia, ¿verdad? Esos son los preámbulos, nada más. El capítulo 5, pues, es un preludio realmente es un preludio de la tormenta. Es como cuando hay esos maremotos, ¿verdad? Esos tsunamis, ¿verdad? Que dicen que cuando se va a producir el tsunami, como que se produce un vacío, ¿verdad? O cuando viene una tormenta, uno siente como una cosa rara, ¿verdad? Como si hay un vacío, ¿verdad? Pues Apocalipsis 5 es como eso, es como una, como un preludio a una tormenta, porque lo que va a ocurrir después del capítulo 5, esa es cosa seria, eso es para ponerle cuidado, de verdad. Así es que yo les pido, ¿verdad?, que no se pierdan el próximo jueves, porque vamos con la ayuda del Señor, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que nos trae el capítulo 6 de Apocalipsis. Comenzando con los versículos, dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Aquí pues podríamos llamarle un rollo, ¿verdad? Que no era sí, un libro como nosotros podemos considerarlo ahora, ¿verdad? Vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. De parte del Señor, si Él lo tiene en sus manos, de parte del Señor había un propósito, ¿verdad? Que se abriera el libro, definitivamente. La única situación era ver quién era valiente que lo abría. Y no solo valiente, sino que el que tuviera la honra y el honor de hacerlo, ¿verdad? El privilegio. Dice la palabra de Dios que estaba escrito por dentro y por fuera, ¿verdad? Esto indica plenitud. A veces las traducciones nos traen algunos problemas, ¿verdad? Y tenemos que rebuscar un montón de cosas para ver cuál es realmente lo que aparentemente es lo correcto, ¿verdad? Y digo esto porque se van a encontrar con algunas personas que les van a decir, bueno, pero es que aquí, ¿verdad?, hay algo, y yo no quiero que eso a ustedes les ocurra y digan que yo no lo dije, ¿verdad? Pero en este punto donde dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, coma, sellado con 7 sellos. Algunos comentaristas dicen que en griego las comas no existen, ¿verdad? Eso es lo que dicen aquí, tal vez el maestro nos puede decir, ¿verdad? Pero, y que ahí se podría leer escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Ven la diferencia de lo que hace una comita nada más? ¿Verdad? Es otro entendimiento. Pero, ¿verdad?, hay otros dos libros en el Antiguo Testamento que habla de que el libro que Dios le dio a leer a estos profetas, pues estaba escrito por dentro y por fuera. Y por dentro habían bendiciones y por fuera habían maldiciones. Entonces quiere decir que sí, que se puede escribir se estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, pues, yo pienso que sí, que estaba como está escrito arriba, como esa coma, ¿verdad? Bueno, si estuviera escrito por dentro y por fuera, ¿verdad?, eso va a indicar plenitud. Yo no sé aquí, pero en mi país las escrituras, cuando tú haces una escritura, hacen la escritura y al reverso ponen ante mí, ¿verdad?, el notario y abogado, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y ponen un poco de sellos y dicen el folio tal, en la página tal, un montón de historias, ¿verdad? Eso realmente lo que le da es validez, ¿verdad?, a lo que está escrito adentro, ¿verdad? Está escrito por fuera y por dentro. Los 7 sellos, pues, son realmente, yo siempre pensaba que se abría un sello y se leía el sello. Realmente no es así, ¿verdad? Son sentencias realmente, ¿verdad? Cuando determinó el Señor, que cuando Él dijo que esto iba a suceder ya, es que iba a suceder ya, ¿vale? Y esos sellos se han ido abriendo a través del tiempo, eso lo vamos a ver más adelante. Se han ido abriendo y andaremos allí entrando al sexto, por ahí andamos, ¿verdad? Donde la cosa se pone color de hormiga. Y no soy racista, menos mal que no está, ¿verdad? Se pone negro, dicen en mi país, ¿verdad? Bueno, el número 7, pues, la Biblia está llena de símbolos de números, ¿verdad? El número 7 es una conclusión perfecta. O sea, además de eso, pues es casi una repetitivo, ¿verdad? Pero es la plenitud, la conclusión perfecta. O sea, tenemos 7 trompetas, 7 espíritus, 7 ojos, ¿verdad? Y así, pues, los 7 sellos en este caso, ¿verdad?, por contexto, ¿verdad?, expresan poder dado al Cordero para que haga justicia. Esos sellos, ¿verdad?, realmente es el poder que Jesucristo se ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad?, y con su vida para tener el derecho, ¿verdad?, y hacer justicia. Ahora, este libro, ¿verdad?, en el contexto pareciera que el rollo contiene el título de herencia del hombre redimido por el Mesías. Eso, pues, concuerdan muchos comentaristas, ¿verdad? Hay uno de apellido Green que dice que el rollo contiene las condiciones estipuladas para la redención de la tierra, ¿verdad? Tal vez podríamos decir el universo. Cohen, ¿verdad? Que es un judío mesiánico, digamos. Cohen es un apellido que viene de los sacerdotes, ¿verdad? Esta gente pues se casan entre todos los que son de estirpe de sacerdote, ¿verdad? Y conozco porque yo sé un poquito de eso, ¿verdad? He conocido a gente de apellido Cohen. Pues este tiene que ser un judío cristiano, un judío mesiánico. Llama a este rollo el rollo del universo, ¿verdad? Un decreto de recobro y desalojo, ¿verdad? En el Apocalipsis 12, ¿verdad? Habla de realmente del desalojo de Satanás, ¿verdad? De su poder. La apertura de los sellos va a significar los pasos sucesivos para recuperar del usurpador la herencia perdida y obtener plena posesión del reino ya redimido para sí mismo y para nosotros. Eso es lo que va a significar. Por eso decía, ¿verdad? Que ya los sellos, pues, cuando él dijo consumado es, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, ¿verdad? El cronómetro se activó. Y es hermoso, ¿verdad?, pensar de que nosotros todavía no hemos alcanzado, ¿verdad?, esa plenitud en el Señor, pero estamos en el proceso, ¿verdad? Ya tenemos las aras del Espíritu Santo, está con nosotros, dice que estamos sentados en lugares celestiales, ahí hay una silla, ¿verdad?, para mí y para ustedes, a cada uno de ustedes. Dice que la creación misma, ¿verdad?, pues es parte de la herencia del Señor, ¿verdad?, aleluya por eso. Mas en Pedro dice que más vosotros sois linaje escogido, pueblo santo adquirido por Dios, ¿verdad? Y en Romanos 18 y al 23 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínate, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿verdad?, aún el ardiente anhelo de la creación, no solo nosotros que somos parte de la creación, es aguardar las manifestaciones de los hijos de Dios. Ellos están esperando ese gran día, ¿verdad? La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud y de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo enteramente. El verso 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y vi un ángel fuerte. En Salmo 103, 20 dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Realmente aquí el objeto importante no es el ángel que sea muy, muy fuerte, sino realmente, ¿verdad?, lo que va a hacer, lo que va a hablar. Eso es lo importante. Entonces dice que pregonaba, que gritaba y su gran voz, ¿verdad?, esa voz que llenó el universo quizás, ¿verdad?, penetró el cielo, la tierra y el Hades, o sea, allá donde estaban los muertos. Y la pregunta es, ¿quién es digno?, ¿verdad? No pregunta que quién quiere, ¿verdad? Porque quien quiere, todo el mundo quiere, ¿verdad? Los políticos quieren, los otros quieren, todo el mundo quiere, ¿verdad? Pero dignos, yo no lo sé, pues, ¿verdad? No sé quién será digno de hacer algo, de dirigir este país, por ejemplo, ¿verdad? Todo el mundo quiere, pero digno, quién sabe. Y claro, el problema estaba que ninguno, ¿verdad?, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo, ¿verdad?, ni en el cielo, ¿verdad?, ahí estaba San Pedro, San Pablo, San Pancracio, si es que está ahí, ¿verdad?, María, allí tampoco podía, nadie era digno, nadie, y en la tierra, pues, a ver, el más famoso, pues, tampoco podía, ¿verdad? Y de los muertos que habían muerto, pues tampoco podían hacerlo. Nadie era digno de abrir el libro, ni aún mirarlo, ¿verdad? Ni nombre, ¿verdad?, ni hombre, ni ser, ni los muertos, ni ninguno. No tenía la categoría, no tenía el carácter ni la capacidad para romper los sellos. En este momento realmente lo que se produce, ¿verdad?, en esa escena maravillosa, se podría llamar maravillosa, ¿verdad?, porque más bien es una escena muy triste, ¿verdad? Lo que se produce es un silencio y el sollozo del profeta, del apóstol, ¿verdad? Y dice cuarto, dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Verdad? Pensemos que hubo un tiempo allí donde el ángel pregonó eso y no apareció nadie, ¿verdad? Y quizás Juan estaba turbadísimo. Y dice, yo lloraba mucho, ¿verdad? La gente de Medio Oriente, ¿verdad? Son muy emocionales, ¿verdad? Y lloran hasta cansarse, ¿vale? Entonces, pues tenemos a Jeremías, ¿verdad? El profeta lloró, que se la pasaba llorando, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? Pero es por su forma de ser, son muy emocionales, ¿verdad? Y en este caso, pues, Juan no iba a ser la excepción y dice que, pues, lloraba mucho, ¿verdad? La frustración de Juan haber sido impresionante. Imaginemos, ¿verdad? Estar a punto nosotros de recibir una herencia, ¿verdad? A mí me estoy palmado, ¿verdad? Palmado, o sea, muy pobre, y resulta que me dice Mauricio, mira, llégate a la oficina de los abogados porque vas a recibir una mega herencia, una cosa impresionante que te va a arreglar la vida, ¿verdad? Y yo voy, y cuando estoy frente al abogado dice, mira, pero las condiciones del que te dejó esta herencia es que pues tiene que haber una persona con tales y tales y tales y tales características, ¿verdad? Y resulta que yo vuelvo a ver para todos lados y vuelvo a ver a mi mujer y digo, ¿qué hacemos? Es que no hay esa persona, ¿verdad? Yo no soy muy llorón, pero mi mujer a lo mejor sí hubiera llorado. Es decir, Juanine, qué desesperado, lo hemos tenido, lo tenemos, es nuestro, casi nuestro, pero no aparece nadie. ¿Cómo se sentirían ustedes? Frustrados. A lo mejor hasta yo lloraría, que soy muy seco de lágrimas. Pero es impresionante. Pero eso no era lo que se estaba jugando. Lo que se estaba jugando ahí era mucho más que eso, ¿verdad? Las profecías del Antiguo Testamento habían hablado de un reino literal, ¿verdad? Para cumplirse. En el Lucas 1, 32, 33. Pues eso no se iba a cumplir porque no había quien abriera los sellos. Toda la naturaleza seguiría bajo maldición, según lo que acabamos de leer en Romanos 8, 22. ¿Vale? Porque la naturaleza está sujeta también a eso. Israel jamás sería restaurado a su tierra prometida, ¿verdad? En Deuteronomio 33, ¿verdad? Habla de eso. Dice que todo lo sujetaste. En Hebreos 2, 7, 8 también. Eso no se hubiera cumplido porque no había forma de que esos sellos fueran abiertos, ¿verdad? Y la apertura del libro se pudiera llevar a cabo. En el verso 5, uno de los ancianos me dijo, no llores. No llores, ve, ese macho, no. No llores. Soy el dicho mexicano, ¿verdad? He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. ¿Verdad? La imagen del león es de dignidad, de soberanía, de poder, de valor, ¿verdad? De victoria. Y es fabuloso, ¿verdad? Como miles de años atrás, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? Había dicho en Génesis 48, 8, 10, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de la mano de entre sus pies, hasta que llegue Siloé, a él se congregarán los pueblos. ¿Verdad? El Siloé quiere decir el enviado, ¿verdad? A él se congregarán los pueblos. La verdad es que allí este anciano, ¿verdad?, que está hablando con Juan, ¿verdad?, está diciéndole, tranquilo, ¿verdad? Alguien de la tribu de Judá, de la raíz de David, ¿verdad?, va a resolver el problema. Y realmente, pues, ¿de qué nos había ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos, ¿verdad? Eso es lo que le dice este anciano, ¿verdad? Pues sí, nos ha redimido de la herencia perdida del hombre. Adán nos había vendido gratis, ¿verdad? Y aquí en este momento se estaba empezando, ¿verdad?, a recuperar lo que se había perdido. El rollo era, como decía Green, decía Cohen, ¿verdad? Es como un título de propiedad. Aquí había en España Caja Madrid, antes era, se llamaba Caja de Montepiedad y no sé qué historia por ahí, un nombre grandísimo, ¿verdad? Las cajas realmente se establecieron como un lugar donde tú podías llevar tu reloj, ¿verdad? Porque estabas muy mal de dinero y si costaba 100, pues te daban 50, ¿verdad? Y te daban dinerito y te iban a cobrar tal vez un interés por ello cuando fueras a recuperarlo, ¿verdad? Eso se llama redimirlo. Y bueno, me imagino que le ponían ahí una etiquetita que era tuyo hasta que llegaras, ¿verdad? Con un plazo de tiempo también. Y entonces, pues ya cuando tú pudiste recoger dinero, pues ibas y recogías tu reloj, ¿verdad? Y ya lo recuperaba. Eso se llama redimirlo. Realmente, pues, con Adán, la verdad, es que él nos vendió a Satanás y no había forma como recuperarnos. Y Cristo Jesús vino, ¿verdad? Y en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por nosotros. Y cuando Él está desatando esos sellos, pues está recuperándonos de nuevo, ¿verdad? Solo Él cambia el destino de la humanidad, solo Él es digno, solo Él lo pudo hacer, ¿verdad? Por medio de su gran sacrificio, su humillación, su amor y su compasión. Realmente, pues la apertura del libro nos va a llevar al establecimiento definitivo del reino. Se acabaron los problemas, ¿verdad? Eso lo vemos en Apocalipsis 20:12, me encanta. Dice, y vi los muertos y grandes y pequeños de pie ante el Señor, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, ¿verdad?, refiriéndose a este otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los otros libros, ¿verdad?, según sus obras, no en este libro específicamente. El verso 6 dice, y miré, y vi, ¿verdad?, aquí hay un impacto emocional también, ¿verdad?, él iba de impactos en impactos, pero aquí dice que vio en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero inmolado, ¿verdad?, aquí hay un problema, ¿verdad?, problema que mola, ¿verdad? Y es que este anciano le presentó al león de la tribu de Judá, ¿verdad? Alguien fuerte, con una majestuosidad impresionante, y ahora se encuentra de repente con un cordero, ¿verdad? ¿De qué quedamos, verdad? ¿Es el león de la tribu de Judá o es un cordero, ¿verdad? Y este tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Señor enviados por toda la tierra. Estaba de pie un cordero manso e indefenso. Bueno, la verdad es que Apocalipsis pues mezcla, ¿verdad?, combina el león y el cordero, ¿verdad?, uno como un elemento de majestad y otro como un elemento de mansedumbre. Y cuando habla como inmolado, ¿verdad?, él realmente está representando al cordero pascual, al cordero que sacrificaban en Pascua, ¿verdad?, y tenía pues las marcas del sufrimiento que padeció él. 7 ojos, ¿verdad?, y 7 cuernos, ¿verdad? Decíamos que el 7 significa, ¿verdad?, la perfección. También puede significar la omnipotencia de Cristo Jesús. Es todopoderoso. 7 ojos enviados. Habla de la plenitud también, de la inteligencia, la sabiduría, o sea, la omnisciencia, que Él todo lo sabe, ¿verdad? Además de todo, de poderlo todo, pues también todo lo sabe. Y el verso 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y vino, ¿verdad? Este es un gesto de aceptación. Sí, vale, pues sí, yo, Señor, yo me lo he ganado, ¿verdad? Vino con confianza, vino con decisión a tomar ese libro que estaba extendido allí, ¿verdad? Cristo vino a recuperar lo que se había perdido cuando Adán cayó, ¿no? Allí continúa lo que inició en la cruz, o sea, el establecimiento del reino. Ahí eso es una continuación. Y dice que lo tomó, ¿verdad? Con una autoridad, porque se lo había ganado, porque realmente era el único calificado para poder tomar ese rollo, romper los sellos, ¿verdad?, y desencadenar los juicios, ¿verdad?, venideros contra los incrédulos, que es lo que se va a desatar, va a comenzar en el capítulo 6. Dice que cuando hubo tomado el libro, el verso 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo solo podría imaginar, ¿verdad?, el gran murmullo, podría decir, o el gran bullicio que se armó en el cielo, ¿verdad?, cuando Él tomó ese libro de las manos del Padre, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad?, la adoración, la alegría, ¿verdad?, al punto que se postraron delante del Cordero, ¿verdad? Y vemos cómo Él comparte aquí adoración, ¿verdad?, con su Padre, ¿verdad?, porque Él dijo, pues, mi Padre y yo uno somos, ¿verdad? Cuando dice en el Antiguo Testamento, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ¿verdad?, realmente está hablando de algo plural, no algo singular, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, que recibe adoración. Y también cuando estuvo en el ministerio de la tierra, pues también recibió adoración y no la rechazó, ¿verdad? Porque también era Dios. Y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí incienso, pues son un perfume muy especial que se elaboraba, ¿verdad? Para el templo. Y en el Apocalipsis 8:3 dice, habla de mucho incienso, ¿verdad? Que no solo fue que en el 8:3 habla de que vino un ángel que vino y agregó mucho más incienso, ¿verdad? Para adorar al Señor. El Salmo 141 dice, suba mi oración delante de ti como incienso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, subir hasta el cielo. El verso 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Digno eres. Cristo es honrado porque va a revelar el contenido del libro, ¿verdad? Porque él tiene el derecho, ¿verdad? Se lo ha ganado. Vemos que hay un cántico nuevo. En el capítulo anterior hubo un cántico nuevo para el Padre Creador. Aquí vemos que hay un cántico nuevo para el Redentor, ¿verdad? Ahora, interesante, ¿verdad? Que estas canciones, si ustedes cuando lo leemos, no vemos que esto se le está atribuyendo, ¿verdad? Por su derecho real, por ser como un león, fiero, ¿verdad? Tampoco se le está diciendo que es porque desciende de David. Oye, tú tienes derecho a abrir esos sellos porque mira, eres de la tribu de Judá, el león de Judá. Lo haces porque realmente desciendes del rey David. Realmente él está pudiendo abrir esos libros realmente por su muerte, ¿verdad? Redentora por la raza humana. Ese es el derecho que él se ha ganado, no porque es de alta alcurnia, ¿verdad? Cuando habla de que viene de la raíz de David, ¿verdad? Que es la raíz de David, no habla que viene de raíz, que no es un retoño de David, sino que él era antes que David. El verso 9, ¿verdad? Habla también de que nos has hecho para nuestro Señor reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermano Johnny la vez pasada decía que realmente pues, aquí la traducción es que nos has hecho un reino y un sacerdocio, ¿verdad? No es que seamos reyes y sacerdotes, bueno, sacerdotes sí, pero que nos has hecho un reino, ¿verdad? De un reino y un sacerdocio. El verso 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones, ¿verdad? Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Realmente, pues, esta algarabía, ¿verdad?, que se arma en el cielo, realmente es porque han contemplado, ¿verdad?, que se ha concluido, ¿verdad?, que se ha iniciado nuestra restauración, ¿verdad?, y que, bueno, él es el único que pueda tener todas las riquezas. No hablamos de riquezas materiales, quizás, sino espirituales también, la sabiduría o la omnisciencia, la fortaleza, la omnipotencia, ¿verdad? La honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Como decía el versículo que leíamos la vez pasada, que decía, no a nosotros, Señor, no a nosotros da gloria, porque nosotros no somos nada comparado con semejante poder, ¿verdad? Quizás el capítulo 7 y 10 nos da una dimensión del semejante fusión, ¿verdad? De todos esos atributos que vimos anteriormente. Y dice el 10, dice 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y este potente grito debiera hacer estremecer al universo, ¿verdad? Y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y los siglos por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y eso continúa y sigue, y decíamos que era como alguna reacción atómica, ¿verdad? Que va y va y va creciendo, ¿verdad? El círculo interior como exterior, ¿verdad? El círculo pequeño de los cuatro seres vivientes, de los ancianos, de los ángeles y de todo, aquello era impresionante, ¿verdad? Y nosotros podemos participar de eso y vamos a participar y nos vamos a entrenar ya. El Salmo 103, 22 dice: bendecí al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía al Señor. No te olvides de, sus beneficios, dice por ahí otro Salmo, ¿verdad? A él se le rinde la misma adoración que al Señor Padre. El 14 dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, ¿verdad? Y mientras que en el 4.11, ¿verdad?, decía: el cántico nuevo va dirigido al Padre como Creador. En el 5.13, aquí va dirigido al Padre y a Cristo Redentor. El Señor les bendiga, hermanos, ¿verdad? Hemos concluido este maravilloso capítulo. Y si Dios nos permite y ustedes me lo conceden, pues nos vemos en el próximo capítulo.